nota en tu mirada que ya estás medio cansado de la vida. Tantos años trabajando solo para darnos todo día con día. Sé que me amas aunque casi no lo dices. Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen. Sé que te sientes muy vacío si no estoy. Ay, me disculpas, mi ama me lo confesó. Que te sientes orgulloso de tu hijo, porque su sueño logró. No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás, papá. Un abrazo tuyo me da tranquilidad. Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad. Quiero agradecer por quererme tanto, por ser un hombre de bien, por darme un buen ejemplo aunque a veces te falle. El mejor papá que si vuelvo a nacer. Me disculpan pero yo ya lo aparté. Y esto es para ti, mi viejo. Ese hombre que me enseñó a caminar de su mano. Aunque casi no te lo digo, pero bien sabes que te amo. Sé que extrañas mucho a mi abuela, se te nota en tu mirar. Cambiaste mucho desde que ella ya no está. También le extraño, lo puedes imaginar. Sé que me amas, aunque casi no lo dices. Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen. Sé que te sientes muy vacío si no estoy. Ay, me disculpas, mi ama me lo confesó. Que te sientes orgulloso de tu hijo, porque su sueño logró. No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás, papá. Un abrazo tuyo me da tranquilidad. Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad. Te quiero agradecer por quererme tanto, por ser un hombre de bien, por darme un buen ejemplo aunque a veces te falle. El mejor papá que si vuelvo a nacer. Me disculpan pero yo ya lo aparté.